Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Es un gusto, como todos los días, compartir este espacio de Diversas Voces, donde les proponemos varios temas. Por ejemplo, el día de hoy vamos a entrevistar en la primera parte del programa a Adela de la Bastida. Ella pertenece a su escena. ¿Por qué los gatos son tan quisquillosos para comer mientras que los perros comen casi de todo? Es un artículo que propone BBC Mundo. Y la música para esta mañana es de Andrés Calamaro, un cantante, músico, compositor y productor discográfico argentino. A lo largo de la carrera ha pertenecido a bandas como Los Abuelos de la Nada y Los Rodríguez, teniendo también una destacada carrera como solista. Ha vivido a lo largo de su vida alternando entre Buenos Aires y Madrid. Es hermano del también cantante Javier Calamaro. Bienvenidos. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces, Diversas Voces, Diversas Voces. La ignorancia del ser humano, si para ascender en la vida hace falta pisar a otros, sin importar su muerte, si para alimentarnos mejor es necesario dejar morir de hambre al resto de la gente, si para conseguir la paz es necesario una guerra, nada ha aprendido el ser humano a pesar de su insistencia, nada ha quedado en limpio después de tantos ensayos. Si diciendo dulces palabras solo sirven para demostrar brutalidad y egoísmo, si para olvidarse de quienes sufren es necesario recordar solo el propio porvenir, si para olvidarse de lo esencial es necesario negar la existencia, nada ha aprendido el ser humano después de tanta insistencia, nada ha quedado después de tantos ensayos. ¿Quién puede gozar después de la paz cuando cada brindis sea sobre muertes de inocentes? ¿Quién podrá dormir en paz cuando pesan sobre sus hombros horror y destrucción? ¿Quién será feliz con el recuerdo de tanto dolor, de tanta miseria y de tanto rencor? Las preguntas quedan hechas. Con el crudo en las bodegas volveré a buscar todo el tiempo vivido que hemos perdido sin protestar. Voy a probar primero al olvido, al ajeno. Voy a pasar a retiro de un tiro al culpable de mi soledad. No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero. Sé lo que no quiero y no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando. Lo estoy pensando, pero estoy cansado de pensar. El marinero de río no tiene calor ni frío. La ciudad no tiene puerto y se siente muy vacío. ¡Ay, qué pena! Últimamente ha perdido su capacidad de sorpresa. En un vaso de cerveza caliente fue que se la olvidó. En un vaso de cerveza caliente fue que se la olvidó. Quiero elegir

tiene derecho a recibir la cultura, el arte, ¿no? Como parte de su forma de vida, ¿no? Entonces, estamos en ese trabajo. Estamos trabajando alrededor de la memoria, porque nos hemos dado cuenta de que casi no hay publicaciones escritas respecto al teatro quiteño, ¿no? Al teatro quiteño y al teatro ecuatoriano. Últimamente ya sabemos que hay algunos investigadores de la cultura que están haciendo historia del teatro ecuatoriano, pero sobre el teatro quiteño específicamente hay varios fragmentos, hay una dispersión de información. ¿Esporádica o hay fragmentos definitivamente que se puede un poco hacer una, primero un estudio para luego hacer un compendio de todo lo que existe en la ciudad? Sí, pienso que finalmente se va a llegar a eso, ¿no? Pero también hay una memoria que yace en las personas que todavía están con vida, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Yolanda Costa, que es una compañera actriz que ya tiene 86 años casi de vida, que todavía está lúcida y tiene una memoria muy grande respecto a todos los aconteceres del teatro quiteño, ¿no? Y no solamente quiteño, porque ella tuvo la oportunidad de trabajar en el TEC de Cali. Entonces, todas esas memorias, todas esas vivencias de los artistas escénicos desde hace 4 décadas, nosotros las condensamos en un proyecto macro que se llama La Minga de la Memoria del Teatro Quiteño. Uh-huh. Tuvimos la suerte de ganar un concurso en el Premio Nuevo Mariano Aguilera, que era una beca para desarrollar este proyecto, ¿no?, a través de la Alcaldía de Quito. Y con eso nosotros trabajamos durante la primera mitad de este año para en julio abrir esta convocatoria a la Minga de la Memoria del Teatro Quiteño. Y esa fue el antecedente directo para llegar al convite de la memoria, que es el evento que usted estaba refiriendo. Antes de continuar con el tema del convite de la memoria del Teatro Quiteño, sí nos gustaría hablar un poco más de A Su Escena en cuanto a que se trata o no se trata de un gremio clasista en defensa de los derechos de quienes están en un escenario. Usted ya lo mencionó, los tramoyistas, los iluminadores, los jefes de piso, los actores, actrices, entre otros. La misión, la visión de esta organización, por favor. Ya. Bueno, A Su Escena tiene como misión el defender los derechos de los trabajadores del arte escénico. Primero, en el reconocimiento social, en la base de que somos trabajadores, porque lamentablemente la ley no nos contempla como trabajadores. Están como trabajadoras los futbolistas, los cantantes, los músicos, pero no los artistas escénicos, ¿no? Entonces, en primer lugar, para que la sociedad, no solamente la sociedad, sino también las leyes, nos reconozcan como artistas escénicos, como trabajadores, ¿no? ¿Eso de quién depende para este reconocimiento legal? Ya, depende mucho de que logremos nosotros arribar a las esferas gubernamentales, en este caso del Ministerio de lo Laboral, ¿no? De las Relaciones Laborales, para que se hagan los enlaces que debe haber ahora con la Ley de Cultura que se está por discutir, ¿no? Que todavía está pendiente de discutirse y que esperamos que este año salga, ¿no? Es decir, hay algunos enlaces, no solo con lo laboral, hay también con la seguridad social, hay algunos enlaces que se tienen que revisar antes de que se eleve a ley, a categoría de ley, la cultura, ¿no? Porque uno de esos libros, lógicamente, tiene que contemplar los derechos del arte, ¿no? Tanto para la población como para los artistas escénicos. Inclusive como ejemplo se podría tomar lo que ocurrió con los trabajadores de la comunicación hace un año o 2 años. Hubo un proyecto en el que los sonidistas, los camarógrafos, los que utilizan el micrófono o locutores, tuvieron que hacer un curso en el SECAF para luego validarles y reconocerles como trabajadores de la comunicación, Adela. Exactamente, sí, se está hablando ya de titulaciones, de profesionalización. Hay una serie, una rama, algunas ramas que parten del arte escénico, ¿no? Que tienen que ser reconocidas como tal. Hay también géneros que se desarrollan en todo lo que es la cultura y el arte, la animación, la payasería, el circo. Es decir, ahora vemos una gran variedad de artistas escénicos que necesitamos que sean reconocidos como trabajadores para que puedan tener la opción de los derechos laborales, ¿no? Las conquistas laborales que tienen que ser para todos. Entonces, sí, desde ese punto de vista, Azucena es un gremio, ¿no? Que busca justamente defender los derechos, ¿no? De todos los trabajadores escénicos, pero también es un gremio desde el punto de vista, es una organización de base, ¿no? De segundo nivel, que se dice, ¿no? Entonces, nosotros agrupamos a grupos y también a personas, ¿no?, como artistas escénicos. Ahora, Adela, este gremio que está funcionando desde el año 2007, ¿usted podría mencionarnos sobre el proceso que ha tenido durante estos 8 años? ¿Cómo se ha venido consolidando? ¿Qué tipo de actividades han realizado para consolidarse, valga la redundancia, Adela? Claro. Bueno, mire, ha sido bien difícil porque el mismo gremio todavía no reconoce esta forma de organización, ¿no? Es decir, los artistas escénicos todavía no confían mucho. Usted sabe, las artes tienden a ser concebidas como un ámbito individual en el que cada artista supera su propio campo y llega a la fama, digamos, o es reconocido por la sociedad, ¿no? Entonces es difícil que esos artistas concebidos individualmente lleguen a formar una agrupación. Es una idea que todavía no cala profundamente entre los artistas escénicos. Pero entonces nosotros nos hemos dedicado a la organización desde esos inicios, ¿no? El tratar de, entre nosotros, ir analizando la necesidad, las necesidades son comunes. El arte es muy diverso, es muy creativo, es muy amplio, pero nosotros tenemos necesidades comunes, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, hemos tratado de conversar con los compañeros para que ellos también se adhieran a esta idea, ¿no? Entonces, no ha sido un movimiento muy fuerte en ese sentido, sino que poco a poco han ido viendo la posibilidad de agremiarse. Y siempre, claro, desde lo concreto, porque nosotros no tenemos una seguridad social, no tenemos un ministerio que nos respalde todavía como trabajadores, como lo estaba diciendo hace un momento. Entonces, no hay cosas concretas que podamos ofrecer a los artistas escénicos, a nuestros compañeros, pero es algo que tenemos que aprender a trabajarlo en conjunto uh-huh. para elevarlo a la categoría de ley, ¿no es cierto? ¿Y agremiados entonces, cuántos son, Adela? Estamos alrededor de 40, 30 grupos, alrededor de 40, 50 personas, ¿no? Y vamos creciendo poco a poco. Justamente lo que le contaba de la Minga de la Memoria del Teatro Quiteño aglutinó a 80 artistas escénicos que no necesariamente son parte de la asociación, porque eso hay que ver, ¿no? La asociación está trabajando no solo por los asociados formalmente, sino por todo el sector. Y esa es una de las más grandes labores que ha tomado Azucena, ¿no? Uh-huh. Además está promoviendo la organización. Hay otras asociaciones ya en Quito, por ejemplo, ANAE, que también es de artistas escénicos. Está también UNIMA, que es de los títeres, ¿no? La asociación de los titiriteros. Y así hemos propiciado también la formación de asociaciones en Guayaquil, en la Casa de Teatro, porque nosotros nos hemos mantenido, digamos, a lo largo del tiempo, aunque sea un grupo pequeño, aunque sea un núcleo, pero hemos seguido trabajando en favor del pensamiento, por ejemplo, alrededor de las artes escénicas y también de la propuesta de ley de la elevación, como decía yo, de nuestras necesidades a la categoría de propuesta. Uh-huh. Entonces nosotros estamos trabajando en eso muy fuerte últimamente para que seamos oídos, ¿no?, para ser interlocutores en la discusión de la ley. Nos centremos en el tema que nos convoca también, uh-huh. Adela, sobre el evento que ocurrió el 7 de noviembre, sobre uh-huh. el convite de la memoria del Teatro Quiteño. ¿Qué podría mencionarnos respecto a esto? Bueno, contarles, les podría contar